Hola, muy buenas noches. Hoy es el lunes 20 de febrero de 2017. ¿Qué sigue con las gasolinas? Habrá un peligroso ajuste diario de precios. Eso es lo que se viene y eso está causando preocupación, incluso en el propio ámbito de Los Pinos, donde Enrique Peña Nieto convocó hoy a dos sesiones de periodistas, conductores de programas de radio y de televisión, directivos de algunos medios, comentaristas, opinantes, para explicarles cómo va a ser la fórmula para esta definición del precio diario de la gasolina conforme a lo que empieza ya este martes. Va a ser una situación peculiar porque día tras día se va a poder tener una cotización diferente, lo cual, bueno, parecería que podría abrir el camino para que las cosas fueran mejores, más barato, más menos más estables los precios. Sin embargo, ha dicho el propio Peña Nieto, según lo que han publicado algunos de los participantes en estas reuniones, les ha dicho Peña Nieto que está preocupado por las diferentes circunstancias que pueden converger en la economía nacional. Tanto las cuestiones cambiarias, como los precios internacionales del petróleo, como la economía internacional en general. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, pues lo que va a suceder es que ahora estarán precios fluctuantes en una escala que no debe exceder de 50 centavos cada día, pero después del primer golpe del original, en el cual se subió de golpe lo importante y frente a lo cual ha habido una constante movilización, rechazo, el no al gasolinazo, bueno, pues hoy lo que tenemos es nuevamente la perseverancia, el mantenimiento de ese primer golpe y ahora ajustes que, sin embargo, pueden darse en términos descontrolados en la misma circunstancia en la cual los factores internacionales vayan moviéndose. Parte de esa preocupación está expresada en lo que hoy les anunció Peña Nieto a algunos de estos periodistas convocados por Los Pinos, el hecho de que Agustín Carstens, el actual gobernador del Banco de México, que ya quería irse y que anunció con toda anticipación que a finales de junio de este año él se iba a Suiza a ser director de un banco internacional muy importante, una especie de banco de bancos de Estado, pues fue convencido por Peña Nieto para que se mantenga unos meses más, lo cual no deja de ser sino el temor de Los Pinos a que haya una descomposición económica y que en el Banco Central de México no exista una persona con la confiabilidad que tienen estos tecnócratas del tipo de Agustín Carstens para poder convocar, manejar y moverse con los grandes capitales internacionales. Los Pinos quiere poner a un personaje cercano a sus intereses sin la talla reconocida dentro de esa tecnocracia internacional como la que tiene Agustín Carstens. Pero bueno, eso forma parte de toda una recomposición que está dando Peña Nieto, preocupado por los riesgos de que haya más protestas y haya más enojo social. Y a propósito de ello, pues hoy tuvimos la reaparición de Javier Duarte de Ochoa, no en términos físicos, no en su volumen físico, sino en el volumen virtual representado en una bodega en Córdoba, Veracruz, donde encontraron diversos artículos, mercancías relacionadas con la familia Duarte, pero particularmente unos diarios presuntamente escritos por la señora Karime Macías, esposa de Javier Duarte de Ochoa, que van a dar para telenovelas políticas, que van a tratar de concentrar la atención en esos detalles escabrosos de la vida íntima de los saqueadores de Veracruz. En particular, ha sido muy mencionada hoy la plana en la cual supuestamente la señora Karime Macías escribió una frase muy reveladora que representa o que muestra el perfil de lo que se asumen quienes llegan a esos niveles extraordinarios, faraónicos, de control del poder y de la riqueza pública. Sí merezco abundancia. Eso lo escribió repetidas ocasiones, como una especie de mantra, como una especie de autojustificación. Sí merezco abundancia. En este México nuestro, en el México en el cual millones reciben la migaja de un descuento en el precio de las gasolinas de 2 centavos, 2 centavos por litro, como si fuera una enorme concesión. Y mientras tanto, la señora Karime Macías se entretenía convenciéndose a sí misma de que sí merezco abundancia. ¿Qué pensarán Peña Nieto, la señora Rivera, Ruiz Esparza de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Miranda de la Cedesol, Osorio Chong en Gobernación, con tanto lujo, tanto dinero, tanta riqueza a su disposición? ¿Escribirán también sus planas en las que digan, sí merezco abundancia, sí merezco abundancia, sí la merezco, para convencerse y para justificarse? Bien, leo algunos de los comentarios que ponen aquí en Periscope. Dice, merece abundancia de castigo y repudio público y todo lo que roban esos pinches gasolineros. Merezco un mejor gobierno. ¿Habrá más distracciones? Sí, esto forma parte de las distracciones para tratar de orientar a la opinión pública a otras cosas. Es un servicio especial del amigo Yunes, gobernador de Veracruz, quien ahora está en mucha sintonía con Los Pinos y le pone la pelotita para que pueda ver todo este proceso de distracción. Políticos New Age, pues bueno, ella no era política, simplemente ayudaba. Según eso hay hasta constancia de los depósitos bancarios, de las listas de propiedades, hasta un mapamundi en el cual ubicaban dónde están algunas de sus propiedades inmobiliarias. Leo por acá en Facebook en vivo, me dicen JF Bueno, la cortan a propósito, hay que mantenerse en línea. Ah, leo que en Facebook se está cortando la transmisión. Esto es boicot, los cortes de la transmisión, dice Aurea Magdalena Pérez Ordaz. Pues resulta muy curioso porque a veces se corta en Facebook y a veces se corta en Periscope. Y tengo los dos al mismo tiempo con la misma cuenta de internet y sin embargo tienen comportamientos diferentes. Bueno, Félix Lara manda saludos desde Los Cabos en Baja California Sur, donde se ha desatado tanto la violencia, donde el crimen organizado ha cambiado lo que era la paz de La Paz, Puerto de Ilusión, y Los Cabos y todo lo que ha sido Baja California Sur. Realmente muy complicada la situación por allá. Merecemos abundancia y no migajas, dice Sofía 2001. Fuera Peña, dice Mactate 62, la Calderona, sí merezco ser presidente. Mixtel manda saludos desde Montreal. Hay que mantenerse enterados, razonando, actuando unidos, dice Mari Elizondo. Pues vamos a hacer listas todo México, sí merecemos un buen gobierno. Represión a líderes en Mexicali, daña sus carros en domicilio de una líder. Abundancia trabajando, no robando. Saludos desde Guadalajara. Gracias. Por acá, saludos Julio, lo peor de los gasolinazos está por llegar, dice Alejandro Noriega. Alejandro Bolaños dice, me vine del Periscope al Facebook en vivo, se corta. Bueno, Carmen Norman García, saludos desde Zacatecas. Félix Lara dice, así es, y las autoridades. Héctorín Monroy dice, se va la señal. JF Bueno dice, la mota no trae nada más que redadas. Sea la mota la marihuana o la Josefina Vázquez Mota. Fernando Calleja dice, sí merezco unos tacos, sí merezco unos tacos, jijiji. Carmen Norma García Orozco dice, te admito, Julio. Cleo Green manda saludos desde Lerma. Y por acá en Periscope dice, en Poza Rica, Veracruz, están los asesinatos a la orden del día. ¿Por qué no nos terminamos de organizar? ¿Por qué no acudiste a la mesa de Aristegui? No fui invitado, digamos. La mesa de hoy de los lunes es con Denise Dresser, con Sergio Aguayo y con Lorenzo Meyer. Siempre ha sido con ellos tres y sigue siendo con ellos. ¿Qué tal con el buen informante de Peña Nieto, con todos los aguerridos periodistas de hoy? El gobierno debe pegar el corte a las gasolineras. Hasta aquí hemos llegado. Sí merecemos justicia. Mi esposa te manda saludos, dice Bertreter 4. Saludos a la esposa y saludos a Bertreter 4. La terapia de los políticos es el dinero. Con tanta corrupción, ¿cómo es posible que no puedan quitar a Peña Nieto? Bueno, pues ya vieron que estuvo el sábado, creo, fue el día del Estado Mayor Presidencial, y se tomó una foto larga con 80, 90 de los miembros del Estado Mayor Presidencial, a quienes rindió un homenaje especial, y entre ellos solamente la señora Angélica Rivera, vestida con un traje negro, un pantalón negro, brilloso, ajustado, y una camisa, una blusa blanca que contrastaba con los colores verde olivo, azul marino y negro de los diferentes cuerpos representados en el Estado Mayor Presidencial. Solo destacaba ese punto blanco, la blusa blanca de la señora Rivera y sus pantalones negros brillantes. Se habla de Llobregat, ¿qué está pasando con los indocumentados? Julio, saludo a mi papá Leonardo, que no se pierde tus charlas astilladas. Saludo al papá de Vic Casillas, a don Leonardo. Saludos cordiales para ti desde Torreón. Hola, Julio, convoca una marcha de verdad. Pues hay otras personas, hay quienes están en la política realmente, que son a quienes les toca hacer ese tipo de convocatorias, organizarlas, administrarlas. Nave de guerra sobrevuela de nuevo Reynosa esta noche, dice Francisco BZ. La ley de seguridad interna, Julio, es gravísimo. Así es. Están apostando a un levantamiento del pueblo. Ya no podemos con su malísima forma de gobernar. Y por acá en Facebook en vivo, César Kranzny me manda saludos desde Chihuahua. Alejandrina Aldana igualmente. Espero que la transmisión en Facebook en vivo esté funcionando bien. Se paralizó completamente la transmisión, dice Rosa María Lara. Saludos desde Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Bueno, por acá me dicen en Periscope, Julio, mi mamá te adora, es tu paisana. Saludos a San Luis. Eso me dice Mayra Elizondo. Saludos a Mayra Elizondo. Te saluda mi esposo Valentín Mainú desde San Luis Potosí, dice Angélica MR10. Otra vez no escucho, creo que es mi internet. Me vine del Facebook en vivo porque se cayó, dice Alex Bolas. Alex Bolas 1. La transmisión buena, pero tiene muchos bots, dice Ramos ARM. Por cierto, lean la columna que escribió hoy en La Jornada, en la columna Astillero, donde narro en detalle cómo funcionan algunos de estos estas cuentas robotizadas para fijar temas específicos, tumbar las cuentas que les son adversas o críticas, como la que pusimos en estos días que decía gobierno de a 2 centavos, y cómo entre ellos se multiplican los tuiteos y retuiteos con temas específicos para fijar ciertas tendencias y tumbar las que no les gustan o no les convienen. Ya tienes más de 1,800 personas escuchándote. Qué orgullo para ti. Pues orgullo para todos, que somos una comunidad que nos juntamos en estas noches para platicar, para analizar un poco lo que viene por ahí. Muy buena tu columna de hoy, dice Asunta Minuti. Te saludo en Julio, Angélica Montañez. Te veo siempre. Saludos, Angélica Montañez. Ya los días están contados para el régimen priandista, pues. Ojalá y así sea, pero no es ni no va a ser ni fácil, ni automático, ni tan sencillo. Luna de Octubre manda saludos desde Oregón. Marta Alfaro manda saludos desde Texas. José Ismael Leiva Nava desde Matehuala, San Luis Potosí. ¿Qué sabes de que les quieren quitar la ciudadanía americana a los mexicanos radicados allá? Pues son tantas las cosas que se están hablando que no hay todavía ninguna precisión. Hoy estuvo López Obrador en Chicago, tuvo una buena recepción, una buena presencia, asistieron muchos paisanos, hubo mucho movimiento a la hora de la entrada y la entrevista de prensa con ciertos jaloneos físicos entre organizadores, periodistas y todo, pero finalmente ahí va caminando. López Obrador está teniendo días muy intensos con actos multitudinarios, pero llamo con mucha seriedad a quienes participan en estas pláticas a que analicemos con cuidado lo que está sucediendo. Es muy fácil irse con la Pues con la buena voluntad y con el análisis superficial e inmediato de que está viendo, se está volcando parte del pueblo de México en apoyo a López Obrador. Yo estoy seguro de que es el mexicano que puede convocar más gente en todas las plazas del país en un solo momento y a un solo llamado de él. Es decir, es evidente su capacidad de liderazgo. Es evidente que hoy en México hay muchos mexicanos que creen que la única salida posible es la que ofrece López Obrador y Morena. Pero hay que ver con mucha claridad, porque los procesos políticos así se definen. Y hoy, con este acuerdo de unidad que está realizando en muchos lugares, está abriendo las puertas para parte de la misma clase política que supuestamente es repudiada y que ha sido repudiada, pero que en este proceso de amnistía y de perdón se están introduciendo los mismos ingredientes de descomposición que más adelante habrán de ser señalados como traiciones, como equivocaciones, como gente que no le cumplió al pueblo. Lo real es que desde hoy muchos de esos grupos, pienso en Chiapas, donde Rutilio Escandón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, una posición que no puede estar ajena a la voluntad y a las instrucciones del gobernador verde Manuel Velasco, donde Plácido Morales, que fue coordinador del gabinete de Manuel Velasco, donde el abuelo de Manuel Velasco, que desde antes ya había expresado su apoyo a López Obrador, pero que ahora mandó a hacer mantas, y son la gente que está participando, y pareciera que el propio Manuel Velasco estuviese tratando de impulsar dentro de Morena la presencia de Rutilio Escandón, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, para que fuera un candidato de Morena con el beneplácito del verde Velasco Ochoa. También está Zoé Robledo, hijo del exgobernador priista Eduardo Robledo, quien acaba de dejar el PRD y se pasó a Morena. Y pues muchos son los intereses que están en muchas de estas movilizaciones. Pensemos con seriedad que estas movilizaciones no se dan espontáneamente y que no sucede que de pronto haya de manera natural, casi providencial, que llueva del cielo los camiones para trasladar a la gente que por su propia voluntad o no se traslada a este tipo de actos. Analicemos con cuidado y no nos dejemos llevar solamente por las apariencias o por las buenas intenciones. Bien, pues les agradezco mucho. Ya recibe cascajo del PRI, eso hizo en Puebla, como recibir a Armenta, Mier, a López Zavala y además al cuñado de Rafael Moreno Valle, Fernando Manzanilla, que fue secretario general de gobierno con el propio Moreno Valle. También está ya en Morena el cuñado de Moreno Valle. Ya no se diga pues de los grupos de Bartlett y todo esto por ahí en Puebla. Se abalanza el oportunismo. Saludos y ya lo sigo para estar mejor informado. Las alianzas PRI-Morena son una realidad en Oaxaca. Desde el Congreso se fija esto. Pues sí, Oaxaca, otro ejemplo de ese entendimiento del que les estoy hablando. Los mexicanos nos merecemos una oportunidad. Vamos con AMLO. En Chiapas parece alianza de AMLO contra el EZLN. El fanatismo hacia una persona es un error. Josefina, un seguro para que gane el PRI. Y por acá me dicen, no se escucha bien con respecto a AMLO. Ya no sé qué más cosas. Bien, ya me pasé más del tiempo previsto, ya vamos a los 20 minutos y antes de que esto siga, les agradezco mucho su atención. Gracias a quienes me han seguido aquí en Facebook en vivo. Nos vemos mañana. Y gracias a quienes me han visto por acá en Periscope. Les agradezco como siempre.